esa nena cuando baila me vuelve loco y yo pago ese show. Es calladita pero la motivo el dembow. Y si la llevo a besar, yo sé que tú te vas a estremecer. Después me pedirás un poco más. Para que se te dice toda la piel. This is the remix. Hola, no sé si te acuerdas de mí. Hace tiempo no te veo por ahí. Soy yo el que siempre le hablaba de ti a tu mejor amiga pa' que me tire la buena. Hola, no sé si te acuerdas de mí. Hace tiempo no te veo por ahí. Soy fanático, oh wow. Y si te pruebo, puede que me vuelva adicto. De tu cuerpo soy fanático, oh wow. Y si te pruebo, puede que me vuelva adicto. Hola, no sé si te acuerdas de mí. Hace tiempo no te veo por ahí. Rich music, dímelo flow, magnífico.